Como no, que siempre vengan de frente, porque a todo el mundo le gusta poner la mano. Poquito a poco te voy calando, hermano. No me gusta nada de qué pie cojea. Ya lleva mucho rato la mosca tras mi oreja. Así que coge rizo, coge camino a recha. No quiero se fue, compay.